a quien he visto tantas noches embriagado entre unos cuantos parroquianos, siendo escarnio de esos hombres inhumanos que se rieron sin fijarse en tu aflicción. Viejo curda, quien he visto tantas noches con un vaso entre tus manos temblorosas, meditando, sabe Dios, qué tristes cosas que agobiaban a tu pobre corazón. ¿Cuántas veces fuiste risa de los traviesos pebetes por los tantos piruletes que tu equilibrio exigía? Y en vez de insultar tus labios por las burlas sonreía, mientras que las alegrías no acallaban tu dolor. Viejo curda, sin quererlo yo he sabido esa causa por la cual te emborrachaba. Vieja pena que ambicioso la ocultaba y que nunca la quisiste divulgar. Era un nombre pronunciado con acento de cariño que jamás hube escuchado. Y dijiste, vieja mía, me has dejado, pero nunca tu recuerdo de olvidar. ¿Cuántas veces fuiste risa de los traviesos pebetes por los tantos firuletes que tu equilibrio exigió? Y en vez de insultar tus labios por las burlas sonreía, mientras que las alegrías no ocultaban tu dolor. Muy buenos días. Y acá tenemos, como todas las mañanas de los miércoles, Viejo Curda, de letra de José de Grandis, Guillermo Ravire, la música y la voz de Carlos Gardel. Viejo curda, quien he visto tantas noches. Tenía acento el viejo curda. Y cuando los chicos se burlaban de él, él se reía, no tenía un pedo malo. Esos pedos raros que se le agarran a algunos. Grabado en 1927, con las guitarristas de Barbieri y Riverol. ¡Qué belleza! Viejo curda. La década del 27, la década del 20, pero bueno, más que todo entre el 25 y el 28, me encanta los tangos de Gardel ahí. Bueno, muy buenos días. Acá en Gijón, lindo, nublado, pero hace calorcito. El calor de esta época, ¿no? Y bueno, voy a dedicar mi programa a mi amiga Julieta, que está allá por Barcelona, que le concedieron la ciudadanía, y así que los que somos de fuera sabemos lo que se siente cuando uno siente esa libertad de poder sentirse libre en donde uno quiera estar. Así que te felicito, disfrútala y te mando un beso enorme desde acá. Y bueno, le comenté que si quería un tanguito y me recomendó un tanguito que le gusta mucho. Ese clásico 9 de julio, que también lo grabó con la letra Gardel y también lo grabó Agustín Magaldi. Y este va a ser por el conjunto Berretín, grabado en el 2004. Así que vamos a escucharlo y desde el corazón va para vos, Julieta. Pepe, ¿qué haces, niño? Che, no te vayas tan cerca del mar, Pepe. Che, Pepito. Che, cuídate, niño. Cuídate. Che, Pepe.

teníamos Champán Tango, tangazo este de Francisco Canaro. Y ahora estamos escuchando Sargento García, Herencia Africana. Herencia Africana. Gargantas turbias, cánceres viejos, hombres infieles y oídos sordos. Mujeres solas, hombros morados, velados sexos de los infantes, desesperado amor necesario de los que se unen en el espanto. Y por los hijos, todo por ellos, recitar salmos, masticar llantos, y se amontonan los imposibles. Nunca se hizo, no hubo caso. Sigue la ronda, cambian los roles, pero la sangre, tira la sangre del padre ausente y la madre padre. Limpiar la mugre, ser santa madre, lavar la ropa y cargar escombros, asfixiar sueños de burratada, y si Dios lo pide, aguantar todo. Y por los hijos, todo por ellos, recitar salmos, masticar llantos, y se amontonan los imposibles. Nunca se hizo, no hubo caso. Y acá fue Sargento García, Herencia Africana. Vamos a meter ahora Color Tango con ese clásico de Osvaldo Pugliese. Malanderaca. Thank you. acá teníamos Color Tango. Acostumbrado a escucharla por Pugliese, la verdad que esta queda chiquita. Carlos Ernesto Di Loreto, nos cuenta Laura de Vitoria. Nació en Buenos Aires el 4 de noviembre de 1915 y se nos fue un día como hoy de 1999. Estamos hablando con su nombre artístico, Carlos Acuña, ese gran cantor que triunfó mucho acá por España. Y bueno, acá en España le decían el segundo Gardel. Tiene muy lindas grabaciones, una voz gardeliana total, una potencia de voz, un carisma, esa sonrisa gardeliana que también ponía el muchacho. Yo lo vi cantar ya de veterano, ya en el 96, por ahí, en La Boca, en la Riviera, junto a Morán y Laborde. Estamos escuchando Adiós te vas, Carlos Acuña, Rodolfo Biaggi. Hoy que regresa tu silbato y el invierno llama con voces sigilosas al ayer. Tendrá encendida la luz de tu recuerdo y desde el último andén te llamaré. Bájate aquí, bebe esta copa de ternura, que entre tu ausencia y mi locura corre el tren. Corre el tren peregrino por el viejo camino, más allá del dolor, más allá de mi amor, más allá del destino. Corre el tren peregrino por el largo camino, y en un sueño lejano vendrás a mi mano llenando el andén. Y acá teníamos la voz potente de Carlos Acuña con la orquesta de Rodolfo Biaggi, que grabaron unos tangos muy buenos. Ahora tenemos otro más grabado en el 43, Lonjazos, con la orquestaza de Rodolfo Biaggi, que te hacía picar enseguidita lo que son los nervios y los tendones. Carlos Acuña vivió muchos años acá en España, estuvo en la parte de en blanco y negro. Hay muchos videos que pueden buscar por YouTube cantando él en directo en la televisión española. Así que pueden sacarse el gustillo de ver sus ojos claritos, pero en blanco y negro. Y hay algunos que están ya grabados en Buenos Aires. Así que aprovechen un poquito para poder investigar con el gran cantor que fue Carlos Acuña. Vamos con el tango Lonjazos. Del sol que se incendia, muriendo en la tarde detrás del ceibal, va un gaucho al tranquito rumiando su pena, camino del rancho que besa un sausal. Lonjazos del sonda castiga los cerros, y allá por las peñas dispara un huevón, y el alma del gaucho recoge las notas de dulce tristeza que canta el cacuy. Regresa triste del valle, donde al lado de un ciprés dejó por siempre la viña que era todo su querer. Porque te fuiste de mi vida y se llenó de dolor. Tal vez por linda y por buena, Dios de envidia te llevó. Y acá teníamos Carlos Acuña con Lonjazos. Y bueno, da la cuestión también que el día, ¿cómo se llama? El día, El día de ayer, quiere decir, el 18 de febrero, nacía en Buenos Aires Mariano Alberto Martínez, más conocido como Mariano Mores. Se nos fue en el 2016, el 13 de abril. Y Mariano Mores, pianista, compositor, director de orquesta, un capo total, con composiciones como Uno, como Cafetín de Buenos Aires, Tanguera, Taquito Militar, Cuartito Azul, El Patio de la Morocha, Esta Tarde Gris, Grisel y mil más de composiciones de la orquesta sinfónica, que tenía 60 músicos en algunas grabaciones con este pedazo de artista, muy querido también en Argentina y con una trayectoria enorme. Empezó como pianista ya en la década del 30 con Francisco Canaro y mantuvo hasta que se nos fue. Una pena que yo no lo pude ver, una rabia me dio. Me acuerdo en Mar del Plata un día estaba, no hace muchos años, 10, 12 años, y no lo pude ver, una rabia. Y bueno, entonces como estábamos con Carlos Acuña, y ahora también Carlos Acuña grabó con Mariano Mores. Así que vamos a meter la composición que es de él, el tango 1, que lo hizo con Enrique Santos Discépolo, pero acá viene grabado con la voz de Carlos Acuña. Mariano Mores, Carlos Acuña. Camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que no empecina. Uno va arrastrándose entre las pilas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que no engañó. Así me llora tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión. Años nos dejaba este gran pianista, compositor y genio Mariano Mores, con la verdad que nos dejó. Acá tenemos la composición de él también, el tango que hizo con José María Contursi, Grisel.

El 22 de febrero de 1918 nacía Emilio Juan Citano, más conocido como Emilio Balcarce, violinista, bandoneonista, director, arreglador y compositor argentino. Emilio Balcarce fue un gran bandoneonista que empezó con el violín y después se pasó al bandoneón. Ya con menos de 20 años montó su primera orquesta en 1940. Después lo dejó un poco, fue a trabajar un poco con el violín con Edgardo Donato, el gran violinista. Y después retornó otra vez con la orquesta, donde cuando Alberto Castillo se desvincula de la orquesta de Ricardo Tanturi, le dijo a Emilio Balcarce si lo podía acompañar. Emilio Balcarce ya tenía su orquesta. Y cuenta, Balcarce contaba que en una situación, cuando dice, sí, vamos a acompañar a Castillo. Y Castillo dice, bueno, quedamos en tal lugar, en el teatro de la calle Corrientes. Y dice que cuando estaban llegando ellos en su furgoneta o lo que sea, había muchísima gente en la calle. Y Balcarce dice, bueno, habrá pasado algo porque hay mucha gente. Y toda esa gente era para verlo a Alberto Castillo. Entonces ahí le cayó la ficha a Balcarce diciendo, ah, pero este es un grosso. Este es un grosso. Y Emilio Balcarce después estuvo en la orquesta de Escuela de Tango. Fue el director durante muchos años. La verdad que muy querido, y salieron muchos músicos de los grandes de hoy en día de la escuela de tango que dirigía Emilio Balcarce. Vamos a escuchar en la época que estaba con Alberto Castillo, de 43 y 44. Vamos a arrancar con un valsecito criollo y entrador, La Pulpera de Santa Lucía. La orquesta de Emilio Balcarce, con esa hermosa voz que tenía el cantor de los Cimbarrios porteños, con Alberto Castillo, La Pulpera de Santa Lucía. Del día y cantaba como una canaria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó al payador más barroquero con un dulce gemir de mi abuela. En el patio que olía jazmín, en la reja que olía de amena, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras lloran por ti las guitarras de Santa Lucía. Cantó el payador más orquero con un dulce gemir de vihuela. En el patio que olía jazmín, en la reja que olía de amena, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras lloran por ti la guitarra, las guitarras de Santa Lucía. Tuvo muchos éxitos con Alberto Castillo, éxitos del tiempo ese del 40.

también del Sexteto Cristal. Hermoso vals, Ay de mí, cómo te agarran ese Ay de mí con... Y vamos a meter ahora a Alfredo Gobi con este tango dedicado para su padre, Alfredo Gobi padre, que como recorría el mundo, siempre estaba viajando y hizo conocer al tango por todo el mundo, porque ya se fue a viajar en 1908 con su mujer, con la mamá de Alfredo Gobi, que era Chola Flora, y con, que hablamos la semana pasada, con él, que el padrino, Ángel Villoldo. Así que vamos a escuchar ese tango dedicado a su padre, de parte de Alfredo Gobi hijo, a Alfredo Gobi padre, el andariego. Terrible de Alfredo Gobi, el andariego. Vamos a escuchar la voz exquisita de Héctor Mauré con guitarra y bandoneón, esa exquisitez de unión, el tango Amargura. Me persigue implacable su boca que reía. Acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de sus labios rojos como un clavel. Un viento de locura atravesó mi mente. Deshecho de amargura yo me quise vengar. Mis manos se crisparon, mi pecho las contuvo. Su boca que reía y yo no pude matar. Su amor de un día, toda mi huella son los llantos y mi dolor. Doliente y abatido, mi vieja herida sangra. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar. Pero estas penas son las de amor y desengaño, como las hierbas malas son duras de arrancar. Del fondo de mi copa, sin más que me obsesiona, es con una condena su risa siempre igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena. Se burla hasta la muerte, la ingrata en el cristal. Fue su amor del día toda mi fortuna. Cante mi alegría a los campos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy ahí en mi huella el sol lo llanto y mi dolor. Y acá teníamos a Héctor Mauré con ese tangazo de amargura. A ver si le puedo conectar a Pachi. Pachi, ¿te encuentras por ahí? Buenos días, Ale, buenos días. Mirá, pudimos conectarlo bien, ¿eh? Como ahora me cambiaron el teléfono acá en la radio, a veces me quedan un poco las conexiones un poco aireadas. ¿Qué tal, Pachi? ¿Tanto tiempo? Mucho tiempo, Ale, mucho tiempo que no interactuábamos, mucho tiempo que no hablábamos. Bueno, es un placer volver a encontrarte. Claro que sí. Y bueno, pero como el tango siempre nos vuelve a unir, ¿viste? Acá estamos otra vez. Nos tiene enganchados. Y esto la es vida es así. Triste para el que no lo tiene, ¿viste? Es lo que tenemos. Claro. Los que entramos y entendemos este mundo, no podemos salir de él. Che, estuviste este fin de semana por acá, por el norte, ¿no? Estuviste por Bilbao. Estuvimos en Bilbao disfrutando de un fantástico festival. ¿La pasaron lindo? Muy, muy, muy, muy, muy bonito. Estuvo muy bonito. Pues aproximadamente, cálculos estimativos, pasaron unas 500 personas. Ah, la mamita querida. Ah, la mierda, che, muy bien entonces. Brutal, estuvo brutal, la verdad que muy bonito, muy lindos abrazos, muy buena energía y, bueno, plenitud absoluta. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas cuando recibes tanta y tan buena energía? Bueno, viste, hay de todo, no te creas. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y qué tal por allá, por Alicante, por tu zona? Pues poco a poco. Sabes tú que la labor y la difusión del tango es muy compleja. Te felicito por la labor enorme que estás haciendo. Es impresionante el aporte y la sabiduría que nos transmites a todos. Y nosotros, pues por aquí Alicante, estamos intentando aportar nuestro granito de arena, que cuesta mucho trabajo. Vivimos en una zona, en una comarca, donde tenemos mucho sol, donde tenemos muy buena temperatura, muy buena energía. Y cierto es que el tango requiere trabajo, constancia, dedicación. Sí, sí. Ya sabes tú lo que sucede en este aparte, caso, ¿no? Entonces, aparte que un granito de arena, hay un montón de arena, ¿viste? Y como decía Osvaldo Pugliese, somos un tornillito de esta máquina tanguera. Cada uno somos una pieza. Y eso es lo mejor que te puede pasar para sentirnos, si Pugliese se sentía así, todos los demás también. Eso para mí da tranquilidad y felicidad. Imagínate, si eso lo decía el maestro, pues... ¿qué? Claro, ni hablar, ¿viste? Bueno, voy a poner un tanguito de esos que me dijiste que te gustaban, ¿te parece? Me parece fantástico. Voy a arrancar con... a ver si... con este de Charlo y Francisco Lomuto, que grabaron allá en el 29, que se llama Soy un Arlequín. Maravilloso. Tangazo de Enrique Santos Discépolo. Siempre con esa crítica social, metiéndola en las palabras que él sabía conjugar. Entonces vamos a escuchar Soy un Arlequín por la orquesta de Lomuto y Charlo. Thank you. arlequín, un arlequín que salta y baila para ocultar su corazón lleno de pena. Me clavó en la cruz tu folletín de Magdalena, porque soñé que era Jesús y te salvaba. Me engañó tu voz, tu llorar de arrepentida sin perdón. Era mujer, pensé en mi madre y me clavé. Francisco Lomuto con Soy un Arlequín. ¿Seguís por ahí, Pachi? Aquí seguimos escuchando. Bien, bien, no cortes el teléfono porque tenemos que empezar de vuelta, ¿viste esto? Acá estamos, vamos en el directo y en la radio. Vamos a ver la tecnología si nos respeta. Sí, no, y aparte que en la radio busco la música, subo el volumen, manejo esto, estoy en todo yo solo, ¿viste? Entonces, a veces tengo más manos, pero no las utilizo a veces muy bien. La magia del directo. Sí, sí, viste. No, con esos tanguitos. Y lindo tango este de Soy un Arlequín, que salta y baila. Mi corazón llena de pena, me dejó en la piel tu folletín de Magdalena. Pensó que era Jesús y te salvaba. Porque, y la inocencia también, ahí tendría 20 años, 22, Discépolo cuando escribió eso. La primera época. Y sí, porque él arrancó un año, dos años antes con Que Bachaché, que no se lo quería grabar nadie, porque ya rompió todo, viste, con esas letras, y hasta que se lo grabó a Azucena Maizani en Uruguay, y desde ahí fue un éxito total, y empezó a grabarlo Gardel, y ahí ya se hizo lo que fue unos años más ya el genio, el filósofo del tango, como le suelen decir. Grandes momentos de cambio. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? También me contaste que te gusta el tango Mi Taza de Café. Muy bonito. Que ese es de la típica Víctor. Sí, de la típica Víctor, que es de la música, es de Alfredo Malerba, el hermano de Ricardo Malerba, que era pianista. Correcto. Y él fue el marido de Libertad Lamarque, que se fueron juntos a vivir a México y después la acompañó en casi todos los tangos que ella grabó. Y, efectivamente. De hecho, es una grabación posterior, la de la típica Víctor, la de Ricardo Malerba con Orlando Medina. Sí, es antes. No, sí, creo que sí, ¿no? Exacto, exacto. Pero a mí la típica Víctor me gusta y este tema le da un especial significado. Sí, perfecto, entonces. Porque la letra, para quien no lo sabe, la letra es como que un muchacho de provincia se va para la ciudad y, porque dice, en la segunda parte dice, un día alegremente te conocí, ciudad. Este Homero Manzi, como lo sabía poner también, un día alegremente te conocí, ciudad. Llegué trayendo versos y sueño de triunfar. Te vi desde la altura de un cuarto de pensión y un vértigo de vida sintió mi corazón. Estaba enloquecido el pibe. Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá. Tu noche estaba cerca, tu noche pudo más. Tus calles me llevaron, tu vicio me engañó. Ninguno fue culpable, ninguno más que yo. Es terrible, este Homero Manzi. Qué es grande. Brutal. Vamos a escucharlo por la típica Víctor, grabado en 1944. Mi Taza de Café. Para vos, Pachi. Gracias. Muriendo detrás de la vidriera y pienso mientras tomo mi taza de café. Desfilan los recuerdos, los triunfos y las penas, las luces y las sombras del tiempo que se fue. La calle está vacía, igual que mi destino. Amigos y cariños, barajas del ayer, fantasmas de la vida, mentiras del camino. Mientras tomo mi taza de café, un día alegremente te conocí, ciudad. Llegué trayendo versos y sueños de triunfar. Te vi desde la altura de un cuarto de pensión y un vértigo de vida sintió mi corazón. Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá. Tu noche estaba cerca, tu noche pudo más. Tus calles me llevaron, tu brillo me engañó. Ninguno fue culpable, ninguno más que yo. Estaba lejos, perdido más allá. Tu noche estaba cerca, tu noche pudo más. Tus calles me llevaron, tu brillo me engañó. Ninguno fue culpable, ninguno más que yo. Y acá teníamos a la típica Víctor con mi taza de café. Tangazo, Pachi, ¿eh? Tangazo, a mí me vuelve loco, me transporta y me traslada. Y me imagino que te revuelve muy, todo. Muy lindo abrazo. ¿Qué tal la vida por allá? ¿Seguís estando de bombero como estaba siempre? Estamos de fondo otra vez escuchando Amargura. Que, bueno, el temita de café con la letra de Homero Manzi mata todo. También este tango que hizo Don Osvaldo Pugliese, que me mandó Pachi, que le gustaba mucho. El silbido que está haciendo acá nuestro gran Roberto Chanel con la orquestaza de Osvaldo Pugliese. Silbar de boyero. El boyero es el que está ahí en el campo con los bueyes. 1944, vamos a escuchar a Osvaldo Pugliese con Silbar de boyero. Thank you. cebollero que va detrás de un caguero. Al cruzar la inmensidad, solo siente tu ansiedad, sol y huella, pampa y cielo, pero nunca el corazón. Causó tu desconsuelo y al sentir el amargo de ese eterno mal de amor que sangrando está en tu pecho mientras vas con tu recuerdo que te sigue sin cesar como el buey de paso largo lento y triste tu silbar. Silbar de Boyero. Pachi, ¿estás por ahí otra vez o...? Aquí estamos de nuevo, Ale. Bien, bueno, acá pusimos este Silbar de Boyero, ese tangazo de Pugliese con Chanel. Magnífico, época dorada de Pugliese. Sí, terrible. Y ese primer cantor, prácticamente, como decía Pugliese, el más famoso era Alberto Morán, el que más traía gente, pero el que mejor se adaptó con su voz era Roberto Chanel, capo Chanel. Sí. Pensamos de la misma forma, yo soy un enamorado. Sí, no, ni hablar. Y la verdad que tiene unos tangos que lo mismo, cuando suena no podés quedarte quieto, ¿viste? Se te van los pies a la pista. Sí, Un abrazo para estrecharnos y sentir esa emoción que nos transmite, es impresionante. ¿Y allá en Alicante seguís con tu clase de tango? Seguimos, la verdad que estamos muy contentos, los grupos están funcionando muy, muy bien. Bien, a darle caña. Interiormente, intentando aportar el carrito de arena para intentar transmitir esa gente del carro de ahí, como nosotros entendemos, abrazo. Tenemos un poco la conexión un poco mala, no se te escucha muy bien. A ver, Pachi, habla un poquito. Sí, hola, vale. Ahora sí, ahora sí. Se ve que estamos... Bueno, para poner el último tango que habíamos hablado con vos, el de Ojos Negros de Canaro Charlo. Charlo grabó un montón de tangos con Francisco Canaro, pero nunca fue su cantor en directo. Fíjate. Lo llamaba solamente para grabar. Era que era muy bueno Charlo, ¿viste? No sabía nada, Canaro. No sabía nada, Canaro. Te estoy perdiendo, pero Ojos Negros de... Ese mismo vamos a poner. Bueno, que te mando un abrazo fuerte, Pachi. Gracias por haber estado acá en Radio Cras, en la Villa del Calefón. Cuando vos quieras, acá entrás. Y así que desde acá te dejamos un abrazo fuerte a Pachi y que nos veremos en Veña Tango Fest, que es del 3 al 7 de julio. Ya está todo montadito. Escúchame, que yo te imploro, no más que lloro de corazón, solo contigo vivir yo puedo. Nena, te ruego, dame tu amor. Viva, escúchame un momentito, solo un cachito por compasión. Teníamos al Sexteto Mayor con este Melodía Oriental que va dedicado para Nuria, que esto me encanta porque muchas veces sucede esto, ¿no? Que la gente me pide tangos que no, ni yo tenía fichados, y me sorprendo a mí mismo. Gracias por escuchar y por pasar datos, como Laura y como toda la gente que me pasa datos siempre de tango, que así nos enriquecemos todos. Y también teníamos el día 20 de febrero del 28 nacía Osvaldo Berlingeri, este gran pianista que se nos fue el 8 de febrero del 2015. Y fue un pianista, director de orquesta, compositor de tango. Tuvo en las filas de muchísimas orquestas y una de las partes más fuertes fue cuando estuvo con Troilo, allá desde el 57 hasta el 68. Hasta hizo también la historia de Osvaldo Dolío con él. Así que vamos a escuchar un tanguito de Osvaldo Berlingeri cuando grabó con Aníbal Troilo este tangazo que se llama Danzarín en 1963. Vamos a escuchar ese piano de Berlingeri. Este era Danzarín, tangazo, con ese comienzo del piano de Berlingeri. Ahí va. ¡Oh, qué entrada! Con la anticipación esa. Qué bueno, qué tipo, che. Esa síncopa reanticipada y... Ahí va, con la izquierda, ¿eh? Anticipa. ¡Oh, qué bueno! ¡Pam! Vamos a meter ahora con el cantor Ángel Díaz, el trío Berlingeri, el tango Trasnochando. Cómo me gusta este tango. Y este cantor también. Trasnochando, como todo calavera, que no ve lo que le espera, que no sabe dónde va. Rechazaba tu consejo, buen amigo, casi fuimos enemigos por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Y con eso, noche a noche derrochaba entre copa, baile y farra de esta vida que se va. Trasnochando conocí la mujer que vos sabés. No quisiera repetir lo que anoche te conté. Todo, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que hay allí, que ya no quiero ver, porque todo lo sabe. Mañana cuando vení, esa foto la guardas, la tiras o la rompes. Para mí lo mismo da, vos haces lo que querés, no lo vas a mirar ni pensando que ya fue. Solo llegan tus palabras de consuelo en mis noches de desvelo al verme mi pesar. Ya no puedo reaccionar, estoy vencido y solo busco el olvido en mi eterno trasnochar. Es muy tarde pa' dar vuelta en el camino, te enteré que llegue en el sino de mi vida que se va. Pero siempre yo te estoy agradecido. Ya no ve mi buen amigo, no hay remedio para mi mal. Trando llanto con una mujer que vos sabés. No quisiera repetir lo que anoche te conté. Todo, todo lo perdí, solo de la conservé esa foto que hay allí, que ya no quiero ver, porque todo lo sabe. Mañana cuando vení, esa foto la guardas, la tiras o la rompes. Para mí lo mismo da, vos haces lo que querés, no la quiero más mirar ni pensar lo que la fue. Y acá con la interpretación terrible de Ángel Díaz, este gran cantor. Y allá por los 90, 80, 90 formaron Bafa Berlingeri, donde Berlingeri era el pianista y Bafa, que era el primer bandoneón de Troilo, ya en los últimos momentos, montaron ahí un dúo terrible. Vamos a poner tangazo de ellos para rematar la parte de Bafa Berlingeri, Cabulero. Thank you. Y acá teníamos Buffa Berlingeri con este tangazo que... cabulero. Bueno, también me había comentado Laura, donde Fernando Soler, este gran que tenía allá Señor Tango en Buenos Aires, en Barracas, donde mi tío trabajaba ahí. Muchas veces fui ahí al concierto de Fernando Soler, que hacía, la verdad que montó ahí lindas cositas. Vamos a escuchar el tango 1 de ese vivo que hizo él. Hacía de todo, en vivo el tipo la tenía muy clara, ¿eh? Un capo era el tipo. El camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es muda, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en afán de dar su amor. Lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón le di, si yo pudiera, ¿cómo hacer? Querer siempre sentir. Es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vida. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer abrazaría tu ilusión para llorar tu abriles me vine para el centro, mire, Bufo en Corrientes y Maipú.

dulces abatidas. Oh, pobre mariposa, pretendes que la herida la cierre con mi boca. Ronda flotando por el cuarto tu figura y luego riéndote de ti de junto a mí para besarme con tu boca mentirosa, tu boca misteriosa, tus labios de carmín. Hasta que me sorprende al fin la madrugada, loco de cansancio y sin dormir. Terrible tango de acá de La Voz, con Armando Cupo, que era segundo piano de Osvaldo Pugliese cuando se lo metía en la sombra. Y acá teníamos la voz exquisita de Alberto Morán, que estaba en la plenitud total, con una voz, una locura de desparramo de voz. Y la orquesta de Cupo, una polenta. Mira qué final. Y luego, riéndote, un final con, termina bien, pero ¿sabes lo que es esto en directo? Terminás con los pelos, pero no te lo baja nadie. Vamos a escuchar el final de vuelta. Hasta que me sorprendió al fin la madrugada, loco de cansancio y sin dormir. Este viernes tenemos la Milonga de la Frontera en Eladio Carreño número 3. El sábado en Alfredo Turán número 7 tenemos la Pituca. Así que este viernes vuelve la Frontera. El sábado otra vez a milonguear. Fin de semana de Tango Gijón. El domingo estuvimos en Candás con la Milonga de Charlie. Muy buena onda y la milonguita. Así que estamos sin parar. La flor zarrada es, la reja no es de hoy, los muros dejan ver el cielo, el sol. Balbón, mi corazón ya me abandona, y es tu aroma que se asoma quien retoma la ilusión. Barrio mío, calle mía, vuelvo de otras con hastío. Rosas de melancolía me añoraban alegría de Balbón. Las casas me apresaban y con esta suspiraba, sombras de zaguán, patios con parral y ancha bendición de sol. Calles mías, barrio mío, tu hijo pródigo soy yo. Me apresaba y con esta suspiraba, sombras de San Juan, patios con parral y ancha bendición de sol. Calles mías, barrio mío, tu hijo pródigo soy yo. Y acá teníamos a Enrique Campos con el tangazo este, Malbón. Ahora vamos a... Bueno, el día 30 de marzo vamos a ir a cantar con David Merlín al Escorial, en Re Babel. Dale Tango. Que le puse Dale Tango, pues David y Ale. Calle Florida Blanca número 2 en el Escorial, horario de Bermuda, 1:00 p.m, domingo 30 de marzo.

removiendo fotos en mi corazón. Tu imagen sin igual llenó mi vida. Qué recodo de camino hizo pausa en tu destino. Si supiera dónde hallarte, te buscaría para besarte. Y esa noche habrá en mi corazón, en vez de sombra y mala luz, de una canción sentimental. Si tú quisieras parar el tiempo, si tú quisieras volver sonriendo, no hablar de aquel adiós sin fe, vivir de nuevo, besar tus ojos llenos de sueño, igual que ayer. Ese final. Qué lindo vals. Te metí recuerdos a mis primeros cassettes que los tuve hace poco. Bueno, como decíamos antes, Beña Tango Fest del 3 al 6 de julio de 2025. Ya en breve vamos a abrir las inscripciones. Ferna Mijas, Fernando Giardini y yo, Alejandro Regine, organizamos el Beña Tango Fest, que este va a ser la segunda entrada. Y bueno, muy interesante, con unas buenas DJs y muy buena onda para poder disfrutar del tango y la montaña. Que, como dicho, en breve abriremos. Mientras escuchamos de fondo Puentecito de mi Río. Otra vez Roberto Chanel, grabado en 1944 con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Me encanta este vals. Las cosas que dice y la forma de Chanel de cantarlo. Y obviamente el peso de ese tiempo tan bonito que nos hace sentir el maestro Osvaldo Pugliese. Puentecito de mi Río. Puentecito del río que pasa hacia el valle de fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del sañar, ya no estás como entonces sobre el río, que en mis noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mis besos, mi copla y mi canción hasta el rancho que hace la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Paisanita que adora el corazón. Bueno, lo dicho, vamos llegando ya al final del programa. Vamos a ver este tango de EGB, de Misteriosa Buenos Aires. ¿Cómo suena el tanguito? Ya, como lo he dicho, este viernes La Frontera, el sábado en La Pituca, tenemos fin de semana tanguero, y en marzo vamos a ir a cantar al Escorial y a ver si puedo a ir a Milonguera para Madrid. Ya hablaremos con gente. Así que los que quieran arrimarse al Escorial, ya estaremos con David haciendo un poquito de tango. Tango de cámara, diría. Vamos a escuchar EGB y después cerraremos. No sé qué voy a buscar para cerrar. Que tengan una linda semana. Abrazo gardeliano, abrazo tanguero. Y nos cruzamos por la milonga. Sí, que hoy es el cumpleaños de nuestra querida amiga Begoña. Así que Bego, espero que nos veamos esta noche en la práctica esta noche, así nos bailamos unos tangos y brindamos unas cuantas copas de vino. Que tengas un hermoso día y un hermoso año. Este tango va dedicado para vos. Sexteto milonguero para cerrar y otro es un abrazo para todas y para todos. Tú, el cielo y tú. Disfruta, Bego. Feliz cumple. Que tu adiós me repetía desde el muelle de las sombras, tibio como en la tarde por el sol, mi sol de nieve, sin esperanza y sin alondras, tibio guardo el beso que dejaste en mis labios al marcharte porque aún no te olvidé. Yo sé que el cielo y tú vendrán a mí para salvar mis manos presas esta cruz. Si esta mentira audaz busca mi pena, no la descubras tú que me condena. Guárdala en mí, que es mi querer. Desengañar así será más cruel. No, no me repitas ese adiós, que esto no sepa solo Dios. El cielo